Agradecemos a Dios que nos permite estar con ustedes nuevamente en este su programa Diálogo Bíblico. Con ustedes el pastor Juan Millanado. Bienvenido, pastor. Muchas gracias. Y quien les habla, Raúl Medina. La fe del pacto ha sido el tema de la semana, pero en este momento vamos a tocar un tema que es muy hermoso, profundo, y ojalá podamos cumplir lo que dice el texto, o sea, el título: Descansemos en las promesas. Yo creo que tú has tenido la oportunidad de atender personas que por su vida no logran aceptar el perdón de Dios, que pareciera que Dios no las perdona, no hacen nada y sufren. Descansar en el Señor. Y fíjate que hay textos tan maravillosos como Salmo 34:8, que dice: gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Ese gustad, esa palabra dichoso y esa palabra confía, hacen un trío que es extraordinariamente hermoso. Gustad es probar, saborear y encontrar lo agradable. Y por otro lado, ¿no es cierto? Y ver, mirar, que Jehová lo puede hacer dichoso solo con confiar en el Señor. Otro texto habla que es muy agradable que el Señor ha prometido llevar el yugo con nosotros, tirar juntos las cargas de la vida. Eso es tremendamente consolador. No somos liberados de las responsabilidades, pero el Señor, sin embargo, dice: yo me voy a poner a tu lado para que tiremos juntos estas cargas. Y eso está allí en Mateo 11:30. Claro, porque ahí dice: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. O sea, aquí, si uno mira el texto con tranquilidad, no le está diciendo que le está sacando el yugo ni la carga, sino que con él puede ser mucho más liviana, llevadera y ligera, como dice la carga. O sea, este concepto de fe, nosotros tenemos que creerlo en el Señor y descansar realmente en él, en las promesas. Yo estaré contigo, dice, ¿no es cierto?, la Biblia. Yo estaré contigo, seré tu ayudador, como dice el salmista muchas veces, que Dios estaba con él. Pero él le creyó, Abraham le creyó. Ahora, ¿cuándo vio a Abraham? Hemos visto esto en realidad. ¿Cuándo creyó a Abraham? Cuando Dios se lo dijo. Pero ¿cuántos años pasó para que se cumpliera la promesa? Y aún el ambiente en que se cumple era improbable, según lo miramos humanamente, que se cumpliera la promesa. O sea, Dios quiso extender el plazo para que esa fe creciera realmente y se creyera en un Dios tan maravilloso que de la nada puede sacar lo más precioso. Recuerda, Raúl, que estuvimos a comienzo de la semana hablando del rescate, que era una expresión tomada del mercado de esclavos. Ahora tenemos que decir algo con respecto a la vida del rescatado. Porque esa persona que ha sido salvada, liberada de las garras de la muerte, ¿cómo va a vivir ahora? ¿Qué actitud va a tener con el que lo rescató? Seguramente de gran agradecimiento. Y probablemente va a decir: oiga, mi vida, desde que yo fui rescatado de ese río turbulento, mi vida ha cambiado. Yo aprecio más la vida ahora. Soy más prudente en estas cosas. Antes era temerario en esto, ahora ya no. Es decir, hay una cuestión que tiene que ver con la vida del rescatado. Porque, por una parte, es cierto que el Señor te imputa, te acredita lo que tú no mereces. Pero eso no significa que quedas en un estado de libertinaje para seguir pecando y viviendo en forma desordenada, sino que realmente el Señor nos habla en su palabra, aquí en Romanos 16:26, por ejemplo, de que obedezcamos a la fe. Tiene una dimensión muy interesante de la fe. La fe está unida a la obediencia. No puede ser que una persona diga: tengo tanta fe y Dios me cuida, Dios me salva, y a la vez viva como el demonio. No puede ser que, saliendo de la iglesia, va a la casa y maltrata a su empleada, por ejemplo, o a sus hijos. ¿De qué sirvió lo que el Señor le ha dado? Lo bueno que recibió en la iglesia, ¿cómo lo transforma en bueno en la vida? Por eso que aquí también en Romanos 1:5 se habla de la obediencia a la fe, y esto para todas las naciones, judío o gentil, están todos bajo la misma bendición y bajo el mismo requerimiento, que la fe debe conducir a una vida de obediencia. Mira, estaba pensando en lo que tú decías. En realidad, a veces uno vuelve a hacer lo mismo sabiendo de dónde Dios lo sacó o lo cuidó. Cuando uno habla de rescate, siempre hace o su mente se va a situaciones difíciles que el ser humano ha pasado, de dónde fueron rescatados. Entonces uno piensa, ¿y volverá a hacer lo mismo? ¿Volverá a meterse otra vez en ese problema tan serio de donde no tenía salida y alguien lo rescató? Y a veces el ser humano vuelve a hacer lo mismo. Dice Romanos 5:1, Romanos es un libro extraordinario, recomiendo su lectura. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La relación con Dios no se tiene entre la persona, el pecador y Dios, sino por medio de Jesucristo. La fe en Él, en su sacrificio, en sus direcciones. Y entonces uno, la respuesta propia tendría que ser de la persona: ¿y Señor, qué quieres que haga? Tú recuerdas que esa frase se vio, Señor, ¿qué quieres que haga?, muchas veces en los evangelios, como respuesta a lo que Dios había hecho. Mira, me vino a la mente los últimos párrafos del libro de Juan, cuando se presenta Jesús a ellos después de la resurrección, ¿no? Hace un milagro con ellos allí, está con ellos, pero les da una comisión que antes, yo creo, no la habían logrado entender en plenitud. Pero cuando vieron esta manifestación de Dios y vieron que lo que Él les había dicho se cumplió 100%, entonces, ¿qué pasó con la fe de ellos? Se acrecentó, pero tuvieron una respuesta: ahora sí, vamos a ser tus discípulos. Y comenzaron a hablar, a hacer lo que Dios les había pedido. O sea, a veces falta alguna cosita así, que Dios se manifieste, y se va a manifestar de acuerdo a la necesidad que tiene la persona, porque de improviso alguien puede decir: a mí me gustaría ver la gloria de Dios como la vio Moisés, a mí me gustaría estar como Elías, a lo mejor ver ese carro de fuego. A lo mejor para mí no necesito el carro, necesito otras cosas. Y de allí en adelante va a aparecer la respuesta a lo que Dios ha hecho en mi vida. Así es. Fe y respuesta. Cada vez que Dios habla o hace algo, Él espera una respuesta nuestra, que puede ser incredulidad o fe, ¿no? Pero esta fe, como te digo, no es que, como se ha distorsionado hoy día, el mundo cristiano tiene fe en la fe. No, la Biblia nos habla fe en el Señor, y nuestro Dios es un Padre, y asociado a Padre está disciplina, por amor. Porque eso, claro, ¿a quién le gusta la palabra disciplina? No le gusta a nadie. Pero todos los padres sabemos que ejercida debidamente la disciplina produce frutos de paz. Es decir, un niño disciplinado que aprende obediencia, respeto en sus primeros años y continúa en ese camino, será una persona que funcionará mejor en el liceo y en el ambiente laboral, ¿ya? Que aprendió que hay ciertos límites, va a funcionar mejor. No será inseguro como el niño sin límites. Así que Dios también, cuando se revela, Él pide que tengamos una respuesta apropiada a esa revelación, ¿ya? Por eso que yo mencionaba estos textos, que obedezcamos a la fe. La fe entonces para ser obedecida también. Pero todo está, en el centro de todo está la persona de Dios, no meramente un código, no meramente una doctrina, sino una persona, que es a la cual Abraham creyó. Dice, creyó en Jehová y le fue contado por justicia. Les agradecemos, amables oyentes, su atención. Vamos a encontrarnos mañana. Bendiciones.